Y nos acercamos al final de Goyeneche Tarantino y prometimos hablar con Fiero, con la gente de Fiero, esta banda que hace muy poco pasamos en el programa, que nos gustó mucho desde que la descubrimos, que hace poco tiempo también de ello. Y tenemos en comunicación ahora a Pei. Buenas noches. Hola, buenas noches, Evelina. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por contestarnos y conversar con nosotros un rato. Sí, pido disculpas por la demora en contestar, pero justo no tenía el teléfono a mano y, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Dice. Obvio, ni hablar. Bueno, acá estamos. De una, para charlar un rato. Bueno, se presentan finalmente en La Plata por primera vez. Sí, después de tanto desearlo, este domingo vamos a tener la posibilidad de desembarcar por primera vez con nuestra música en La Plata, más precisamente en Rey Lagarto Bar. Exacto. Un lugar que trata muy bien a los músicos, tengo entendido, y así que estamos expectantes y con muchas ganas de hacerlo. A full. Pero bueno, antes de hablar un poco de la fecha en sí, estaría bueno que nos cuentes, hace un par de programas atrás nosotros pasamos Fiero y charlamos un poco sobre la historia de la banda, según lo que aparece en la página y demás, pero quizás estaría bueno que cuentes un poco vos los orígenes de Fiero. Sí, claro, buenísimo. Bueno, Fiero es una banda ecléctica en cuanto a su música, ¿no? Y en cuanto a su historia, y en cuanto a su manera de moverse, digamos, como que... disculpen si estoy un poco agitado, pero justo acabo de llegar de una sesión de running. Hay que hacer ejercicio, porque hay que bancarse después los recitales de Fiero, que hay mucho baile. Por eso justo agarré el teléfono y vi tu llamada y dije, uy, bueno, acá estamos. Bueno, entonces, como te decía, Fiero nace de una forma muy extraña cuando Mariano, que es el guitarrista y luego comenzó a ser el cantante también, porque en un principio éramos instrumentales, él empezó a hacer música con un looper, tocaba la guitarra con un looper y hacía canciones y, bueno, se presentaba así. Después, al poco tiempo, se incorpora Pablo a tocar el violonchelo y Sebastián a tocar la batería y se forma el primer trío de Fiero. Más o menos a los 6 meses de todo esto sucede en 6 meses. Después se hacen presentaciones así y después me convocan a mí para hacer unas colaboraciones haciendo scratches, pues yo scratcheo con vinilos y toco sintetizadores. Principalmente me convocan para eso. Y nos empezamos a juntar a tocar, yo empecé a llevar sintes y se empezó a dar una relación muy natural. Y bueno, y eso llevó a pasar a ser un invitado a formar parte estable de la banda y ahí se forma el primer cuarteto. Más o menos ya, hasta ahí ya tendríamos que poner un año del primer año de Fiero. Luego con esta formación hacemos 2 giras a Brasil y a la vuelta de la segunda gira siempre fueron giras autogestionadas, ¿no? En una camioneta que pudimos comprar. Íbamos sin mucho rumbo, con algunas fechas pactadas y con muchas más. Con necesidad de pactarlas para poder seguir estando allá, ¿no? De una. Y, bueno, allí llegan los 2 primeros viajes. A la vuelta del segundo viaje se integra Juan a tocar el bajo. Hasta ahí estábamos sin bajo. Yo hacía los bajos con los sintetizadores o Mariano a veces con las guitarras. Ahí se forma el quinteto, digamos. Volvemos a girar con esta formación. Vamos otra vez a Brasil. Vamos al sur. Grabamos el disco Sopa de Perdedores y sobre el final de la grabación volvemos a hacer un cuarteto porque la persona que tocaba el chelo se fue de la banda. Y a partir de ahí somos un cuarteto y nada, felices con todo lo que hacemos. Esa es más o menos la historia de Fiero. Ahí va, todo esto se sitúa en la zona oeste de Buenos Aires, ¿no? Correcto, somos todos de Ramos Mejía y Castelar, de zona bien oeste de Buenos Aires. De una, y incluso, estoy chusmeando un poco el Facebook, que hay videos también, las giras al sur han sido varias. De hecho, recién pusimos en la página del programa que íbamos a hablar con ustedes y un amigo nos puso que los vio en Esquel hace no mucho. En Mowar. Sí, de una ahí. tenemos la suerte y también un poco la necesidad de salir a tocar. Somos una banda que, aunque suene extraño, no nos juntamos casi a ensayar. Es un formato que nos aburre, sino más bien nos juntamos a comer y charlamos, y uno agarra una guitarra criolla y se pone a tocar algo, y el otro agarra un vasito y la mesa de madera y hace un ritmo, y el otro toca con palmas y una maraca que hay ahí, o un día nos juntamos y tocábamos cosas enchufados, pero como que nunca hay un ensayo pactado de decir, bueno, vamos a hacer los temas que vamos a tocar el sábado, porque nunca sabemos qué vamos a tocar el sábado. Capaz que vamos en la chata escuchando, no sé, un disco de Muddy Waters y salimos re bluseros, o capaz que llegamos escuchando los Chemical Brothers y salimos, no sé, súper electrónicos al palo, y después nos acordamos que también nos gusta el blues, y entonces nos chocamos con un blues, pero sin dejar lo otro, y entonces es como que tenemos esa frescura y esa y ese don, no sé si es un don, esa conexión entre nosotros, generamos, no sé, una manera de dialogar, mirándonos, haciendo señales con el hombro, o agachándose para cuando hay que bajar, o un cabezazo cuando hay que subir, y entonces, por eso es que a veces me lleva a la palabra ecléctica, ¿no? Creo que el cielo es muy, es ecléctico todo lo que sucede. No sé si contesté lo que me estabas preguntando, sí. Pero fue el carajo, ¿no? No. Vamos bien. Ah, bueno, me suele pasar. ¿Qué tal? Ahí te habla Matías, acá también de Goyene Tarantino. Mirá, anduve escuchando más en profundidad, digamos, vi también chequeando, viste, buscando. Perdón, Matías, claro, Evelina me estaba diciendo algo de la gira del sur y yo terminé hablando de cómo nos hablamos con el cuerpo, pero ahí... Bueno, pero está bueno igual. Mirá, ahora lo retomamos porque de hecho también en entrevistas que leí decía, bueno, cómo una banda... Under, ¿no? Por ahí hasta manera de prejuicio, se anima a ir a la Patagonia a tocar, ¿no? Que es como un lugar a priori inhóspito, se quiere para las bandas que son más de lo que es Gran Buenos Aires o Buenos Aires mismo, ¿no? Sí. De hecho, ustedes están tocando por primera vez en La Plata, lo que es, digamos, el riesgo y también las ganas, ¿no? De ir hacia el sur. Digo, había contactos, había algo, fue... Bueno, nos mandamos. Opción B te contestaría. Nos mandamos. Nos mandaron, no, está buenísimo. Fue casi sin contactos, o sea, todo nace de, vamos al sur, a ver qué se consigue, ¿viste? Y el sur particularmente nace un verano de hace, no sé, 3 años atrás, más o menos, ¿verdad? En donde Fiero se toma unas pequeñas vacaciones y cada uno hacía lo que quería. Entonces, Mariano y Juan... como el flaco tiene parte de su familia del sur, se fueron a visitar al sur, qué sé yo, Juan andaba con una chica que también era del sur, y se fueron allá, y ellos dos fueron a un bar y consiguieron hacer una fecha de una banda que no se sabía qué banda era, porque eran bajo y guitarra, pero consiguieron una fecha, y entonces consiguieron un baterista además, y se pusieron a tocar y dijeron, che, acá podemos tocar, y entonces pegó buena onda con el bar, y así capaz que también fueron a otro bar, y ese verano se armó como una gira, fue algo muy extraño, como que se dieron cuenta, che, podemos ir a tocar al sur. Entonces, el siguiente invierno a eso, fuimos con toda la banda Fiero, con algunos contactos que consiguieron ellos en el verano, pero con mucho por conocer, ¿no? Y así se fue dando, hicimos una gira en invierno completamente irracional, porque hace frío. Tenés condiciones súper ásperas con el clima, que si nieva mucho la gente no sale, y si nieva normal tampoco sale porque al otro día quiere hacer esquí en la zona donde está el turismo, ¿no? Que es donde se toca también, donde se podía tocar. Entonces era como muy irracional decir, vamos a un lugar a tocar donde nos vamos a tener que pelar el orto y no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, fuimos porque es parte de cómo somos, y todo lo contrario a lo que imaginábamos, se empezó a formar una muy copada que la tenemos que seguir alimentando porque así requiere el camino, y empezamos a ir todos los inviernos y todos los veranos desde ese año. En verano, este verano que pasó, fuimos 2 meses y medio, o sea, 76 días exactos, y en los 76 días tocamos 56 veces, si no me equivoco. Ah, pleno. O sea, es un ritmo, viste, que tenés que tocar y tocar porque tenés que seguir andando y bancando todo, y a la vez el motivo principal, que es que la gente te escuche y conozca lo que haces y te quiere ir a ver, y nada, trates de llevar algo positivo. Entonces, cuanto más veces lo puedas hacer, si tierra por todos lados. Y bueno, y así fue que se dio esta relación con el sur, casi sin querer, y se armó un vínculo que es hermoso mantenerlo y tirándole leña, ¿no?, todo el tiempo. Che, y cambiando un poquito de tema, respecto a la composición te quería preguntar, porque musicalmente como que, de hecho leía un par de cosas y escuchaba un par de entrevistas, siempre se busca que los recitales como que exploten, ¿no?, y la gente termina bailando y tienen toda la onda, pero quizá escuchando más profundamente algunas letras, por ejemplo, de Sopa de Perdedores, es como un mambo un poco más profundo, mucho desamor, parece. ¿Cómo es el tema de la composición? No sé si llamarlo desamor o sí, qué sé yo. Claro, no. Pero, nada, ¿cómo es el tema? Sí. ¿Cómo se organizan? ¿De qué composición me estás hablando? No, ¿de me la refiero parte, eso, gracias, cómo, de, en todo sentido? ¿De la parte de la composición musical o de la composición, digamos, literal? Ambas. Ambas. Bueno, te empiezo contestando por la parte que más me compete, que es la musical. En la parte musical somos bastante frescos también, o sea, el concepto que te vengo comentando de cómo es Ciro y cómo se maneja es el mismo en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de componer, la música puede venir el Flaco con un riff de viola, Juan con una línea de bajo, Juan es el bajista, Seba con un ritmo nuevo, yo con un secuenciador, un arpegiador, una idea, una línea de sintes, y desarrollar el tema o la idea que cada uno trae, cada uno le pone su color y se va armando algo, y a veces decimos qué bueno que está, y a veces vamos a comprar algo para comer, como que a veces no todo es, viste, que tirás un riff y ya hiciste una canción, o un motivo, pero a veces suceden así las cosas. Otras veces uno trae las ideas más planteadas y cerradas, por ejemplo, yo te hablo de quizás lo que me gusta hacer a mí, es en casa que tenga la posibilidad de grabar una batería, que es un bombo y un redoblante y un hi-hat, y hay un bajo y una guitarra, y entonces capaz que grabo un ritmo y le meto una melodía o una base de bajo, y después se lo muestro a los chicos y lo tocamos y cada uno le pone su impronta. También esa es otra de las formas en las que se compone. Después hay otra que es que capaz viene el Flaco y dice, chicos, estuve armando esto, y te trae una idea super folk, la escuchás que es una guitarra criolla que la grabó a la mañana, con ruido ambiente, se escucha el tren y los pajaritos, y te dice, y la escuchamos, y es, no sé, deliciosa y se mantiene eso. O a veces, nada, uno empieza a tirar colores, y bueno, se compone de una forma muy así, como compañera con todo. Esa es la parte de la música, y la parte de las letras las compone de Marian, en su mayoría, en algunos conceptos, no sé, se charla y sale algo quizás, algo más compartido, pero en lo general el que más escribe para este proyecto es Marian, y, o sea, tendrías que hablarlo con él, pero Marian, por lo que yo lo conozco, es un tipo súper sensible, una persona muy linda y muy clara para cuando te tiene que hablar, que decir algo, cuando tiene que escribir una canción, cuando tiene que, como que nada, siento que la claridad y la simpleza que él tiene en su forma de ser la traslada a los mensajes que quiere dar en las canciones, y entonces para mí es algo súper creíble, ¿no? Y además que realmente nos gusta mucho Fiero y conjuga muy bien las letras con la música, así que se disfruta muchísimo el escucharlo y hablar. Sí, qué bueno. Bueno, entonces para repetir la fecha, la cita de este domingo. Sí. Hacelo vos, si querés. ¿Yo lo hago? Bueno. Sí, dale. Primero, antes de decir esta fecha, quiero agradecer públicamente te quiero hacer a vos, públicamente, porque tenés mucho que ver en esta fecha. Nosotros teníamos muchas ganas de ir a tocar a La Plata, justo nos cruzamos por el internet con vos, yo particularmente, sí. Me nombraste este bar, me nombraste, no recuerdo el nombre, Facundo, ¿puede ser? Matías, perdón. Que le mandamos un saludo también. Claro, me nombraste a Mati, y bueno, y ahora se puede dar este primer arribo, así que nada, gracias a vos. Y bueno, y los invito a todos, es este domingo, vamos a tocar con una banda que hoy Matías me dijo el nombre, pero... Pará, vamos a buscarla en breve. Dale, yo mientras continúo diciendo que las pocas veces que fui a La Plata me encantó. y que hay una banda de La Plata que se llama Monoaural, no sé si la escuchaste. De no. Nombre la tenemos. Pero... unas bandas de chicas y un chico, eran todas chicas y un chico, que no sé qué será de esa gente, pero una vez los crucé y wow, fue increíble. Viajero Imaginario se llama la banda. Esa banda, Viajero Imaginario. Bueno, este domingo tocamos con ellos en Rey Lagarto, creo que la cita es a partir de las 22, ¿puede ser? ¿O 23 horas? Sí, 23 nosotros horas. Creo que estaremos tocando... ¿Cómo? 23 horas. Nosotros creo que estaremos tocando las 12, muy puntual, me dijo Matías. Así que nada, quiero que vaya todo el mundo. A full. Que todos van a terminar entrando de algún modo u otro. Y nada, Rey Lagarto es el bar y queda en no sé qué dirección, que acá no lo tengo. Calle 45 y 8, acá la, es conocido el bar acá en La Plata, así que... Me acordaba que la calle era con un número, eso me acordaba. Todas las calles acá son con números, así que... Sí. Che, bueno, la verdad que un gusto parece, la verdad que está bueno que Facebook sirva para cosas copadas. Es que sirve para esto, para otra cosa no sirve. Ha quedado demostrado que no sirve para otra cosa porque todo termina mal. Todas las otras cosas que empiezan por Facebook terminan mal. Totalmente, a full. O sea que esto es para lo que realmente sirve una red social. Y usémosla bien, muchachos. Y el que quiera otra cosa, que lo haga de otra forma. No hagamos ¿no? cagada, ni hablar, exactamente. Para ahí, no sé, si querés ver videos, hay lugares para ver videos. Si querés conocer una piba, vas a un bar y así todo. Si no, nos vamos a volvernos robots. Exactamente. Che, gracias por charlar con nosotros y que el domingo lo disfruten un montón. Gracias a ustedes. Ustedes van a ir, ¿no? Es la... Sí. Sí, sí, sí. Ese sí. Silencio me mató, ¿no? No. Sí, sí. Bueno. Aparte, Rey Lagarto es como una segunda casa. Somos todos azuleños, que Pei también tiene ahí un vínculo con Azul también. Ah, mira. ¿O no? Claro, mi hermana Romina, a la cual le mando un beso enorme, nació en Azul. Pues nosotros, yo vivía en General Alvear, que ahí cerca, y parece que en ese momento, no sé por qué, mi hermana le tocó ir a la acera Azul y, ¿viste? Y nada, cada tanto uno va a visitar allá, tenemos alguna familia en Olavarría, y bueno, nada, así que vamos a hablar mucho de Azul. A full. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿viste cómo es? Sí, hermoso, me encanta. Che, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y nos vemos el domingo en Rey Lagarto. A pleno. Abrazo. Bueno, che, sigan haciendo este tipo de puentes que hace un montón de falta. Sí, a full. De una, gracias. Nos vemos. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Gracias a todos.